Bueno, este es Bonobo una vez más. Ya vamos a tener que ir cambiando de sintonía. Y nada, Sobredosis Musical, un miércoles más, de 6 a 7 y media, en Irola Irratia, 107.5. Hoy con Highlights. Hoy con Highlights. Nos vemos ahora. Buenas tardes. Buenas tardes del diferido, porque estamos En sábado por la mañana. Vale. Ya sabéis que últimamente estamos ahí aficionados a hacer diferidos, porque bueno, hay bandas con las que es un poco difícil contactar o es más difícil que vengan un miércoles por la tarde. Ya sabéis, como siempre, ahora estamos un poquito lo que hemos visto estos días, la agenda y tal, y luego entramos con los invitados... De honor de esta semana, que son los highlights. Hacía mucho tiempo. Hard rock de este, ¿no? ¿Cómo hardcore, llamarlo? Hardcore. No, hard rock. Acaban de salir del estudio ya. Pues teníamos muchas ganas ya, porque hacía mucho que intentábamos contactar con ellos. Con todo el mundo es ahí un poco difícil. Con Priscila, que estuvimos la semana pasada también, llevábamos años. Jo, qué bien lo pasamos, ¿eh? Sí, y normal que luego les dijimos, oye, este disco que tendrá un año así. ¿Qué un año? Si llevamos 2 años para venir aquí al programa, tío. Así es, además ya los habíamos anunciado para que iban a venir los Priscila. Sí. Bueno, por fin pudieron la semana pasada estar por aquí. Que bueno, pues eso, nos trajeron el disco, nos contaron todo lo que tienen previsto. Además, porque joder, nos contaron un huevo de cosas, porque desde el disco se han ido miembros, han venido eso miembros... Es. Etc, no han parado de girar y siguen con la misma línea, o sea, tienen muy claro al final Priscila qué es lo que es. Y nada, estaban el viernes pasado, siguen con la gira, así que mirároslo ahí por ahí en Facebook y en esas cosas. donde también podéis encontrar nuestros programas ahí al completo, gratis. Eso es, descargar, copiar y lo y que mandárselo haga falta a los colegis para que oigan las chapas que metemos a las bandas. ¿Qué escuchamos de Priscila, tío? Pues no lo sé, porque... Un teacher of love, tío. Teacher of love, que no la escuchamos el otro día, eso es. A mí ya me gusta, ya la tengo escuchada, ¿eh? Bien. Hombre, yo. Como siempre, el otro día hubo un remix. Teacher of love. Said I'm the loving, loving man. I'm the preacher of love. Preacher, wanna preach me tonight. Said I'm the loving, loving man. I'm the teacher of love. Teacher, wanna preach me tonight. I say, come to me and tell me all about. All I wanna see you is to love and love. I'm the teacher of love. Rico funky. Ahí que estuvieron esta semana pasada, ya os pondremos el programa en descarga, que ya sabéis que últimamente vamos ahí a tope. Eso y es. Lo tenéis para descargar y todo el rollo. Priscila, que quiere verlos a concierto, ¿eh? Que quiere verlos. Sí, sí, sí. Para bailar y para ver lo que... Eso que es. Además están cambiando, que nos dijeron, de hecho nos prometieron que cambiaban el vestuario. Estaban hasta las narices de los campanolos y de la... Y otra cosa que nos prometieron, porque vinieron y venían enfermillos con el catarro este de invernal, y se prometieron que nos iban a grabar una canción en primicia para Sobredosis, allí donde ensayan. Es verdad, sí, sí. Así que eso, les amenazamos. Que claro, nos vinieron con mucha gente que no puede tocar. No, pero el acústico lo teníamos preparado, ¿eh? Clásica excusa. No, yo te lo grabo, yo tal. Pues que sepáis, Priscila, que lo estamos esperando. Eso es. Y Lola también a tope. Tenemos ayer, ayer del diferido, digamos, el viernes pasado... Tuvisteis un especial de Blues on the Rocks, un programa nuevo de blues los viernes a la noche, que hicieron un especial sobre Queen, bastante guay, con los típicos especialistas ahí charloteando, que ya le dije al Davichi que se lo tenía que mirar. Además con Queen pasa eso, ¿no? Es la típica banda que encasilla, que oyes Queen y ya dices, qué pereza, ¿no? Sí. Pero bueno, que tiene mucho fondo para hacer programa, para... Sí, mucho de qué hablar. ¿Quieres poner a Queen? O igual nos ponemos demasiado pastelón con Queen, ¿no? Pon a Queen, hombre. Y se la dedicamos a Davichi y a Blues on the Rocks y... Bueno, que sepáis que, bueno, ya en Sobredosis Musical hemos llegado a poner a las Spice Girls. Ponen de maño que nos trajeron las Spice Girls. Ya lo tenemos todo hecho. Podemos poner a Queen. Carta blanca. Crazy Little Thing Called Love. La única canción que toca con la Telecaster. Detalle. Allá estamos abriendo el diálogo aquí. Detalle, el diálogo friki, sí, señor, es de las pocas. Porque ya sabes que este tío se hizo la guitarra con su padre en el taller, con piezas de moto y cosas así, el Brian May. El puto Brian May. Uh-huh. Y ahora la venden en serie, ya la fabrican en serie y la venden como... Y esta canción la graba con una Telecaster. Yo que siempre le veía las guitarras y decía, va, será una Dane o así. No, no. Tampoco he sido muy fan de Queen, ¿eh? Pero siempre me pensaba, pues tiene forma así tan electro loca. Qué va, pues se la hizo él con su padre, que era mecánico en motos y tenía muelles y cosas. Y ese vibrato raro que tiene, pues eso, viene de ahí. Okay. Bueno, pues escuchamos a los Queen ahí en Sobredosis Musical. Tirando de clásicos. A por ello. El sonido nasal, ¿eh? Sí, sí, este, sí, sí. Rollo, es otro rollo, otro riff. Aquí que salen disfrazados de rockeros con chupas de cuero y gomina en el pelo. Qué buen rollo. Oye, otras que han sacado con menos caché, ¿no? Pero que acaban de sacar la maquetilla por fin son las Octopussies, hermanas pequeñas de... Después de dar caña ya en los escenarios, ¿no? Y joder, crearse sus fans a por el disco ahora. Que lo han grabado también creo que con el Carlos. Y nada, guay, ahí con una portada loca ahí de un zombie abduciendo a un pavo y tal, plan guay. Y a mí me ha molado porque por fin podemos escucharlas ahí en plan grabado. Tampoco es en plan la mega polla, pero joder, para quitar también porque han tocado mucho el circuito hardcore y tal. Pero realmente es una banda como de post-punk. Sí, ¿no? Punk es lo que está ahí encima de la mesa. Bastante interesting. A mí me gusta bastante. Es un pues poco... Oye. Son un poco locas ellas, pero bueno, yo creo que sí. Escuchamos Mutant Squad y seguimos en Sobredosis Musical. Qué bien, qué bueno, sí. Las Octopussies ahí estrenando. Tenemos más estrenos, ¿eh? La semana pasada tuvimos estreno, pero esta semana también tenemos luego. Yeah. Hasta ahora. Right now they are in your head. Nada, rápido y conciso. Eso es. Punk y duro. Nos gusta, nos gusta. ¿Qué te iba a decir? También tenemos la sección de... Voy un poco rápido porque llevamos ya programa, ¿eh? Tenemos que hacer los highlights. La sección que empezamos en un diferido que vais a oír... Eso es, que presentamos hoy, no hemos hecho todavía ninguna y... Y bueno, se nos ocurrió un trabajo que ya teníamos hecho porque los amigos de No Fanzine pues publican muy bonito y muy bien. Eso es. Y entonces pues les hemos robado uno de los artículos, que como lo he hecho yo, pues no es mucho robar, y que es sobre webs para músicos, ¿no? Entonces, eso es, hemos dicho, webs frikis o y útiles, ¿no? La mayoría son útiles, pero hay otras que son y o frikis. Hoy os iba a traer dos. Dos. Me ha sabido un poco a poco. Porque ya os hablamos de setlist, pero hoy traigo gigposters.com. Que es, la verdad, una página muy guapa de posters de concis. ¿Cómo se escribe? gigposters.com. Y claro, aquí la verdad es que últimamente se está cuidando más el rollo de los posters para los concis. Pero es que en Estados Unidos y en sitios así es ida de olla. Sí, sí. O sea, está a la altura del vinilo, de sí, tener, o sea, el póster de... Sí. Hay artistas súper consagrados, hay... bandas también que tienen su rollo y tal. Y puedes buscar por banda, por artista, por todo tipo de tal. Y luego hacen su top también, su movida. Y no, es que hay de todo, tío. Realismo en plan, yo qué sé, collages, movidas punkies hay, guays también. Está muy guapo el gigposters.com. Y atado a este un poco, pues os tenía que traer el Chori. Grande, que ya hemos hablado de él aquí, de su página y que... Y, tal, y que, por cierto, tiene una banda de hardcore nueva, que ya se ha puesto a cantar, por fin, tras años y años, ahí escuchando hardcore a tope. Y nada, eso que la podéis ver al mal tiempo con arcada. Al mal tiempo. Sí, al mal tiempo.com, pero bueno, es al mal tiempo con arcada. Y ahí tenéis toda la colección de sus pósters, de las portadas que ha hecho para Peña. Se puede conseguir el libro desde ahí, eso, ¿no? Es, que tiene toda la recopilación. Acaba de sacar un libro loco y... Y nada, está muy guapo, así que charlo. Chori, que lleva haciendo carteles por Bilbao y por fuera de Bilbao, sí. Un grande. Sí, sí, un grande total. Y nada, para cerrar esto un poco ya, para entrar con un highlight o qué, o igual me has traído algo de crema para escuchar. Sí, ¿no? Pero luego tenemos tiempo. De acuerdo. Y ya os iba a traer la fricada máxima. Hay un mega friki, más friki que yo y Geini juntos, que ha mezclado el disco entero de Fugazi, el de 13 Songs, con Wu-Tan Clan. Ah, mira. Y entonces es rap old school con post-hardcore de bases, ¿no? Y está muy guay. a mí me ha molado. Y entonces la movida es Bugatti. Mola, Shame on Blue os voy a poner, que es ahí, las letras también las mezclan y tal, y está muy guapo, tío. Es como lo han, no solo los han mezclado, sino que los han pinchado, digamos, ¿no? Han cogido ahí el estribillo, te lo meten ahí dos veces y luego te meten el rapeo del otro y tal. Echarle un cate ahí, a ver. ¿Y esta gente hace vinilos? O sea, ¿hace directos? No. Es solo... Es un friki pinchando, ¿sabes? Es que no sé, o sea, no me... Está el disco entero en internet, lo podéis catar en YouTube. Guay. Está increíble. I'm acid in. Niggas catching headaches. What? You need aspirin? It's like a pain you could. and even kill a minor. Fuck around, get sprained with lights on in your face like a can of mace, baby. Isn't learning, but fucking now you're learning how. I don't even like your motherfucking profile. Give me my fucking shit. Wow, that's even heard. No one knows. You forget. Niggas be quiet as death. Now you know nothing. Before you do a whole fucking lot, your ass don't wanna get shot. A lot of MCs came through my showdown. Then watch me put your fucking ass down. As you know, the nose and roll. Without a doubt, I never been cooking out by a nigga who cutting bigger. Yeah, by a nigga who cutting bigger. Yeah, by a nigga who cutting bigger. Yeah, by a nigga who cutting bigger. Yeah, by a nigga who cutting bigger. How to pull a fucking gun to us and get the fuck out of here. When they get too close to the utmost, but I got stacks that'll attack any wacko. Introducing your fuck that nigga's name. My hip hop drops on your head like rain. And when it rains, it pours. I'm a rock hardcore. That's why I give you more of the roar. Telling that I got no rock in the spot. MCs, I'll be burning, burning hot. Whoa, ho, ho. Dripping like slower with the flow. If I move too quick, oh, you just won't know. I'm homicidal when you enter the target. Nigga, get up, act like a pig, try to haul shit. I think ass, I quit the mic, I'm at it, my nigga. You can suck my dick if you wanna step to my motherfucking dress. Bow, bow, bow, don't you dare. You got shot, but you're not top top. You got shot, but you're not top top. You got shot, but you're not top top. Damn, you're the motherfucking hard rock. Curioso, ¿no? Sí, curioso. Tío. Tiene que ver mucho, hablamos siempre de la facilidad ahora, ¿no? De transmitir, o sea, de divulgar lo que haces, ¿no? Porque lo que hablábamos, este hombre que igual no está ahí en su casa, que se hace su remezcla guay y nosotros aquí la podemos escuchar por eso, porque es fácil. Antes. Sí, un poco al hilo de lo de las webs musicales, que dice también ese artículo un poco porque, joder, son unas webs que usaba también, que uso un huevo, que uso de día a día. En el de Educados, que ya escucharéis el diferido, os hablamos de setlist.com, que es una página brutal también, que recoge también, pues la peña se escribe el setlist, se lo apunta o lo que sea, y te lo sube a internet. No sé. Que, por ejemplo, para un BBK Live donde Green Day te está tocando 3 horas de concierto, pues está guay, ¿sabes? Miras el setlist y dices... Creo que has puesto el mismo ejemplo que pondrás en el programa de Educados. Sí, es el, sí. Exactamente el mismo porque es el que me ha pasado. Sí, sí, sí. Pero bueno, luego también es para verlo en casa y para gozarlo, tío, yo qué sé. Y para hacer, para friquear, oye, mira, estos que se han hecho el otro día, o yo qué sé. Que para frikis, cómo nos gusta que nos manden los grupos cositas que graban. Tenemos una cuña ya programada con la música de Viva Bazooka. Que también en la que os pedimos, por favor, que, encarecidamente, que nos mandéis vuestras cosas a sobredosismusicalirola@gmail.com. Y que no necesitamos un disco, que hay gente que nos dice, no, es que todavía no hemos grabado nada como se merece, que no pasa nada, que aquí hay, o sea, recibimos todo. Eso es. Que de hecho tenemos aquí a... Si no traes el disco te vamos a obligar a tocar, o sea, que tú tranquilo, ¿sabes? Aquí van así las cosas, ¿no, Iñi? Eso es. La semana pasada ya veis lo mal que lo pasaron los Priscila, porque no tocaron y ya les echamos la bronca. Segunda amenaza. Todo culpa del manager, ¿eh? Pues nada, los amigos de La Hora del Primate, que van a estrenar disco la semana que viene, el fin de en Gaste de Deusto, con Doctor Maja y con Viva Bazooka. Mira, todo esto nos ha quedado todo... Todo queda un círculo entre... Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Todo y luego, cierra. Y luego DJs allí, va a 4 eurillos de entrada, muy guay la fiesta. Y nada, presentan disco de eso, peña de Bugatti, de Roscachapa, de Inserta, todo el asunto. Toda la vieja escuela. Haciendo ahí ruidete con los monos. Escuchamos The Plague, la segunda primicia. Single. Que nos han mandado los primates. Promete. Está, sí. Y estamos también ya con la gente de Highlights. ¿Qué tal, chicos? Hola, buenos días. Que estaba diciendo... buen día. a las 6 de la tarde, el miércoles. Que está diciendo Iñi que luego les va a poner un tema para enfadarles, que a mí me mosquea mucho ese tema. Sí, sí. O sea, me gusta, pero a la vez me mosquea bastante. Puedo escucharlos y voy muy mamado. ¿Qué os iba a decir? ¿Quiénes habéis venido? ¿Habéis venido media banda, no? ¿O un cuarto? ¿Cómo va? Sí, al final solo hemos podido venir dos. Los demás han tenido asuntos que atender. Nada, estamos aquí Sergio y yo, guitarra y batería. Apa, ahí, buena mezcla. Normalmente nos viene sección rítmica o sección tal, ¿eh? No se llevan bien, aquí os lleváis bien, ¿no? Por lo que... Qué remedio, tanto tiempo tener que aguantarles a lo largo de la semana, al final les coges mucho cariño. Claro que sí. Bueno, contarnos, ¿cómo nació Highlights o qué? ¿Cómo os conocisteis y empezasteis a tocar? O... Hace ya... muchos años, 3, 4, no lo sé... Hace ya un tiempo, a través de colegas, yo vi a Mario tocar, a otros conocidos también de, pues, digo, colegueo, porque yo le sacaba un par de años, verle tocar, oye, hay que montar algo, hay que empezar a tocar, eso es, ¿Habéis tocado en otras bandas? Sí, sí, yo antes tocaba un rollo bastante diferente, yo tocaba en Bajo Presión. Ah, y bueno... De pequeño siempre escuchaba la música que tocamos ahora, pero bueno, o sea, cada uno estábamos perdidos por la vida. Y bueno, vamos a empezar. Venga, pues con una versión de tal, una versión de tal. Pues te juntamos en el local de ensayo de ahí del pueblo, a hacer un poco el mangarrán. Y pues fue surgiendo poco a poco. Luego estuvo Ander, un chico que tocaba la guitarra con nosotros, que luego se marchó. Estuvo también Jorge, han pasado varias personas, hasta que al final ya hace un par de años, así. Dos años, ya nos estabilizamos un poco, entró Xavi. Recientemente también tuvimos que cambiar de bajista, está Miguel Moral con nosotros también ahora. Y bueno, la evolución ha sido esa, empezar un poco por hobby cuando teníamos... Bueno, yo pocos años, ellos hace... Sigue teniendo pocos, pero... Estos tendrían 16 así, sí, ¿no? Por eso. 17. O sea, 18 yo, 16 o así. Y ahora ya que han pasado unos cuantos años, pues ya va... Lo que empezó siento como un hobby de creerte, a ver, yo qué sé, que podías tocar ruido, todo, ¿no? Eso. Aquí se puede hacer lo que sea, ya ir enfilándolo poco a poco. ¿Y qué tal los cambios? Porque una banda que ha sufrido... Esto es una pregunta que hacemos poco, pero... Sí. Joder, bajo pre, por ejemplo, menuda batería llevan ahora, que es un cañero. Sí, Gorkita, joder. Sí. Pero, ¿cómo están? Porque hay peña que nos dice que fatal, que no hay ni un batería, que no hay no sé qué, pero vosotros habéis tenido suerte en los cambios, ¿no? Porque además habéis elegido a gente que... Sí. Me imagino que porque os gustaba o por lo que sea. Sí, hombre, batería de lo malo, de momento no han tenido que cambiar. espero que no... Que pase tiempo hasta que pase o que directamente no ocurra, pero con los bajistas, por ejemplo, tuvimos unos pitotes exagerados, porque... No había. Empezó un colega mío haciéndonos un poco el favor, a lo de un tiempo, pues, oye, yo ves que me he cansado o tal, o veo que no me mola el rollo, vale. Empiezas a buscar, no hay, y apareció Jorge, que era de la cuadrilla de toda la vida, que encima toca brutal, pues venga, para adentro. Al final seguimos así unos años, casualidad, Thunder guitarra se tiene que marchar se fue a Londres, pues también... Xavi, de la cuadrilla también, que ha mamado la misma música desde siempre, joder, pues de puta madre, perfecto, claro, todo entra siendo buen músico y aparte pues como persona le conoces también. Sí, eso y, es, que no tienes que andar buscando, ¿no? A alguien que luego le miras así, sí, diciendo quién es este, ¿no? Eso es. Ha habido suerte, en plan, siempre hemos tenido un poco de familia, por decirlo un poco, hasta ahora que se ha ido, pues se fue Jorge hace 6 meses, o sea. A principio de año, 6 meses. Y ahí sí que nos quedamos un poco, buf, ¿y ahora quién decimos? ¿Y ahora cómo buscamos? ¿A quién traemos? Y al final pues nos mandó un mensaje al Facebook Miguel Moral, en plan, oye, quiero entrar, quiero probar, tal y cual. ¿Dónde tocaba Miguel? ¿Tocaba pues él tocaba en Positiva. No sé si conoceréis. Ya me suena el nombre. Si no conocéis, sí, Bilbao. Sí. Luego tiene una banda tributo a CDC, Power H's, claro, que él también canta. Sí. Y pues nada, entró en plan tocando el bajo. Él es guitarrista realmente, pero también sabía manejarse con el bajo. Qué buena, tío. Eso me suena, ¿no? Es un clásico. Súper clásico, sí, sí. Estuvimos 6 meses. Sí, 6 meses. Seis meses, que parece que... Que no, pero 6 meses en los que no puedes, pues bolos que ya había programados, pues un colega te echaba un cable para ese momento puntual, pero a la hora de componer y todo, claro, había cosas que se quedaban colgando porque aquí falta algo, te desmotivas también un poco. Claro. Y probó gente, que súper agradecidos también, porque mucha gente que se interesó. Y pues eso, pues como las buenas historias, de repente apareció Miguel, bueno, pues vente y a ver qué tal. Pues, el primer día, el segundo perfecto, al tercero venga ya... Vamos a darle cera. Bueno, escuchamos un poco de música ya para presentar aquí la... Pues a ver de lo que hablamos. ¿Qué tema pongo? Porque a mí me tienes que hablar de números, como nos gusta Iñi a mí, para cuando vamos en la furgo. Claro, de la maqueta... La 3, tal. Es que no pone que... Claro, es muy fácil lo del ordenador, pero... Pues la 4, que es Fasos, puede ser. Será. Tiene que ser. Luego nos lo dices. Bueno, pues escuchamos a Highlights aquí estrenando en Sobredosis Musical. Luego hablamos, a ver, de qué mierdilla nos trae. Eso es. Qué buena... Ah, por ello. Ahí. I do my head to watch the best. Había ganas ya de algo clásico, ¿no, Iñi? Muchas, muy es que, bueno. Joder, no sabéis, chavales, pero Iñi y yo siempre tenemos las peleas aquí, porque yo... Claro, el moderneo, vamos a lo que vamos. Y claro, pues, siempre, joder. La peña cuando os pregunta, oye, ¿cómo lleváis una banda cada semana? Pues oye, yendo a conciertos. Iñi, vete a más conciertos y tráeme más bandas, cabrón. Cago en Dios, ¿no? Cago en todo. Ay, o es todo moderneo ahora. Cago en todo. Eso es otra pregunta que hacemos mucho, claro. La vamos a adelantar. ¿Cómo veis el panorama? ¿Vais ahí a concis que os molan o...? Uf, somos... ¿Vosotros también para tocar? ¿Cómo lo lleváis? Somos bastante cerrados a la hora de ir a conciertos, sí. La verdad, hay que admitirlo. Nos gusta un grupo así... ¿sabes? No solemos ir a ver mucho, pero bueno. Además hay que pagar y la hostia... Abrirte a nuevas cosas está, o sea, está bien y al final es lo que... Si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer por al revés, ¿no? Es decir, yo si toco en este garito... Alguien que no me conozca no va, vale. Yo la semana que viene, si ese toca en otro garito y yo tampoco voy, ya, claro. la escena nosotros mismos la estamos acabando, ¿no? Es tirar piedras sobre nuestro tejado, pero Yo agradezco muchas veces cuando pues me puedes decir tú, vamos a, yo qué sé, vamos a tal sitio que toca Flanito, bueno, no conozco, bueno, pues vente que va a estar guay. Pues vas, pues pagas tus 4 eurillos, te tomas allí algo y en vez de estar encerrado en casa, pues lo agradeces. Escuchando el grupo te puede gustar. Tus grupazos ahí todos los días, los mismos temas. Sí, es, al final se agradece, pero yo creo que somos nosotros mismos los que no cuidamos la escena, independientemente de que desde fuera también haya factores que... Y bueno, luego a los colegas hay que ir a verles, ¿no? A los chumus. A los chumus, a estos también, joder. A Compromiso Antisocial también, son coleguillas. La verdad que, joder, sí, se pudiera ir a ver a todos, pero sí, hay que echar un cable. ¿Y cómo va? El Arrigo Sound estábamos hablando ahora mismo, ¿qué? Ahí hay movida, ¿no? Has hecho una piña ahí, bueno. ¿Qué? Hemos hecho un club ahí en Arrigo. No, bueno. Selecto vital de... Arrigo, sin más, hemos coincidido una cuadrilla de colegas que nos gusta la música, nos gusta tocar, nos gusta más o menos lo mismo y para adelante, por decirlo de una voz, ya, de alguna forma. Eso es. Pues qué grandes, tío, los chumos que tienen que volver, a ver si eso grabando. Es como Boogie Riders, ¿no? Que son ahora. Boogie Riders, sí, cambiaron el nombre y ahora andaban con la idea, sí, de entrar a grabar, que también hay ganas. Envidia sana de que graben de una vez. Cago en 10. Esto nos estabais hablando de que lo grabasteis hace ya años. Contarnos, ¿cómo llegasteis ahí a esto? Lo grabamos en 2011. Sí, al final con la tontería pasa rápido. Ganamos el... Bueno, nos dieron un accessit en el concurso de maquetas de Basauri, que ganaron unos tíos de Málaga y bueno, pues el jurado nos dio la oportunidad de grabar estos temas. Y se iba a haber grabado en un estudio en Tío Pete, creo que era. Hostia, Tío Pete, alta crema, ¿eh? Sí, era. Allí los Last Fire Deal terminando su disco. No sé si era. Bueno, en alguno de estos también, sí, un estudio de estos que vamos, según nos lo dijeron, nos caímos para atrás tres veces seguidas. Tío Pete, de hecho, el único en Vizcaya que puedas grabar en directo, en plan. Todos a la vez tocando. O sea, al final se torció y fuimos a Mr. Jam a grabarlo. Un poco todo a contrarreloj, no habíamos entrado nunca al estudio. Había algunos temas que incluso no se habían tocado nunca en directo. Bueno, pues un poco pipiolos y. Con muchas y, condiciones también. Sí, súper ilusionados, pero bueno, la primera vez. Sí, eso es. Y nada, grabamos, lo sacamos pues por. 2 euros o dos. Sí, precio. 2 euros, sí, amigo. Precio. 2 euros, sí, era, sí. Hay alguna vez que hemos hecho 2 o 3 por 1 incluso de concierto. Sí. Y ahí andamos, moviéndolo, pero también con la idea ya, que cada vez va madurando más, de grabar todos los temas. Ahí en la maqueta hay 5, ahora habrá otros tantos más. Claro, de rodar, ¿no? Todo eso sí, sale. Y al final, pues plasmarlo. ¿Y qué tal la composición y eso? ¿Siempre habéis tenido claro el hard rock y tal o...? Sí, bueno, sí, la verdad es que sí. ¿No? Sí, al final sí, la rotundo. Tocas lo que escuchas. Y si te gusta el hard rock, pues vas a tocar hard rock. Sí. Pero bueno, ¿Y cómo la peña, cómo llegaba ahí con su tema? ¿O cómo hicisteis los temas para llegar ahí a la maqueta? Porque no es fácil, joder. Mucho que escuches a los Thin Lizzy, no sé qué. Yo siempre he pensado que a medida cuanto más clásico sea, no sé, el rock and roll hay de 4 acordes, ¿no? Pues hostia, tienes que hacer un tema con 4 acordes también, ¿eh? Hombre, yo no puedo decir mucho porque al final de notas, las de la flauta y poco más. Pero empezamos sobre todo Mario, que se lo curra, vamos, tiene cielo ganado en ese sentido. Venía con unas ideas, las íbamos desarrollando, en su día Ander, ahora Xavi. Bueno, cada uno va aportando un poco su toque, como al final todos vamos de lo mismo, pero siempre tienes algún grupo en el que del que te salgas, claro. Con esa influencia de otro lado, pues se mezcla un poco y así va saliendo. Siempre nos han dicho además que nuestros temas son muy largos, igual precisamente por eso, porque nos dejamos llevar mucho. Aquí yo metería ahora esto, venga, estupendo, venga. Y luego, y si nos vamos por este otro lado, y al final... Solitura, ¿no? Sí, porque son largos, pero no son repetitivos, por ejemplo, no son, o sea, no... que tienen un sentido. Sí, porque, por ejemplo, los Viva Bazooka nos decían que como son dúo y hacen lo de... menos de 2 minutos se ponían de límite para los temas, pues por eso, porque al final... repetitivo. Sin embargo, con Highlight, no sé, no da esa sensación cuando escuchas los temas largos, ¿no? Pues, tanto. Encantado, porque cuando alguna vez hemos visto, joder, es que esta dura 5, esta dura 6, tal, desde fuera como nunca sabes, ¿no? Cómo se apreciará desde fuera. Es no aburrir, sobre todo en directo, si te están viendo, no dar la chapa. Ya, bueno, en directo que también metéis ahí sus versioncillas, ¿no? ¿O qué? ¿O sí, siempre versiones hacer, ¿no? siempre gusta tirar, sí, un poco en plan de mostrar lo que mamas. Sí, de dónde vienes, ¿no? Sí, siempre, siempre un par de días intentamos meter, si tenemos la posibilidad, pues al final para divertirte tú, que el público se divierta, entretenerle por si estás aburriendo y captar la atención, ¿no? Sí, por lo menos para recuperarles, que no se vayan del sitio. Eso es, a pillar una caña y a volver. Pues os voy a poner a 66ers, que estábamos hablando ahora de un poco de la escena y tal, y esto es una peña, eso, guipuchis, que lo dejaron hace unos años y ahora han vuelto, están de girilla. Pero bueno, sus integrantes está Joseba Belenoir, que tiene su proyecto como cantautor loco ahí, que también toca en Isaki Gardenak. Luego han hecho Sakillers, han hecho de todo, han hecho muchos grupos y este a mí la verdad es que me gusta mucho. Os pongo Ciclón Vírica y seguimos con Highlights ahí en Sobredosis Musical. Por ello. Pues sí, con Virica de los 66 Sexes, que han vuelto a los escenarios. Oye, ahora acabo de mirar los discos que he traído y digo, joder, falta de escena. Hemos tenido en Sobredosis a los Collagets, ¿te acuerdas? Sí, señor. Creo que murieron o así, no sé si han muerto o qué, no hemos vuelto a recibir noticias. Nosotros siempre que en sentido figurado del grupo, ¿eh? Hombre, esperemos que no hayan muerto, pero... Pero, joder, siempre decimos, oye, mandadnos las cosillas y tal, y no, tampoco, además solemos estar atentos ahí a los Facebook de la peña y tal, y qué va, no hemos visto nada. Además te nos contaban mucho de la escena de Burgos también, ¿no? Que conocían. Es verdad, que iban por Burgos, mucho. JTM45, sí, que señor. Estos sí que murieron. Y en Memoria de Pez, que están grabando un nuevo disco. El otro día estuve en el Humor, Eona, con el guitarrista. También con, al hilo de lo de antes, de Chori, con portada de Chori. ¿Verdad? Sí, sí. Increíble. Seguimos con la gente de Highlights. Bueno, esta maquetilla que ya grabasteis en el 2011, hemos recapacitado ahí, ¿eh? ¿Y la habéis amortizado realmente? ¿Os ha dado ahí un poco punch? ¿Habéis podido girar o...? Iba a decir sí, pero no. Cambio, realmente fue... Esa maqueta fue el inicio de empezar a tocar tus temas en... La declaración directo, de intenciones, ¿no? ¿Hacia dónde voy? Y bueno, y desde sacar esa maqueta hasta lo que estamos alcanzando ahora sí que ha habido un poquito de... Ha habido avance o se ha subido un poco. ¿Seguís tocando estos temas o...? Sí, sí. Los cinco de la maqueta... Los cinco... Sí, los cinco de la maqueta, sí. Y luego, eso, intentamos presentar las nuevas. Hay alguna que está de sorpresa para los conciertos que tenemos ahora estos meses. Y alguno más que todavía no están madurando en el local. La idea, además, es esa. Coger todo, tanto algunas cosas de la maqueta o algunas ideas de las nuevas, plasmarla todo en un CD para así pegar un saltito un poco más... evolucionar, ¿no? Claro, eso. Ya lo que decíamos, empezar a moverte ya. Eso con, es. Hasta ahora, pues, hemos tenido suerte de... ¿Queréis tocar aquí? Estupendo. ¿Queréis tocar en otro lado? Allá vamos, ¿queréis? Pero, claro, mucha gente, joder, grabad ya y tal. Es el siguiente paso. ¿Y qué tal los conciertos? Porque queréis tocar aquí, normalmente la peña hay que buscárselo a lo loco, ¿no? Pero, hombre, también, cuanto más puro sea, yo me acuerdo de los Chumuls que nos decían, joder, es que a nosotros nos llama la peña, pero nos llaman los viejos, ahí va, yo qué sé, en el Inquestas, ahí en Sope, en no sé qué, y... Joder, que la peña pureta que sabe que le mola la música y tal, que sabe a quién llamar, ¿no? Pero, ¿cómo veis? Porque, claro, ¿no? En unas jayas de Bilbo, por ejemplo, Highlights, ¿no? O concursos, ¿no? Lo que decimos siempre, que la mitad de los grupos buscan escenarios en los concursos también, y es un sitio un poco... En concursos no hemos tenido, la verdad que... Bueno, hemos tenido suerte en el que, casualidad, el único que pudimos acceder a... Bueno, estas fases que hacen de semifinal, final y todo el rollo. Ahí sí que tuvimos el premio de grabar la maqueta, pero en todos los demás, nada. No molamos a la gente. Y los conciertos, pues bienvenido sea siempre, ¿no? Sí, en bueno. Principio. Sí, sí, cada concierto queremos tocar. Es el tema. En el concierto plasmas todo. Y a mí, si las condiciones son buenas y te lo puedes permitir por fechas y por curro y por todo, pues allá que vamos. Que bastante complicado está, ¿no? Está complicado. ¿Qué esquinas de garitos habéis rellenado así? Esquinas malas, porque hay sitios muy malos. Sí. Por ejemplo, en la Draga, que tienes ahí la... Sí. O en la Triángulo, que hablamos mucho también, que ahí estuvieron los Boogie Riders. La Triángulo es una esquina, tocando. Tío. Sí. Joder, pues el mayor cisco... Pues muchos. Hemos tocado en lonjas, pero en lonjas con polvo que me cubría la bota entera. Pero... Sí, ahí en San Miguel. Sí, o sea, y algún otro así... Bueno, wow, también en... No me acuerdo. Ah, sí, joder, tocamos en un bar que uff, que lo cerraron a lo de poco, de hecho, le precintaron el bar, ya me acuerdo. Y luego también en... Joder, no me sale el nombre. Bueno, había otro también que no me acuerdo ahora, que también fue bastante rollo. En Dima. Hubo un concierto que en el escenario apenas entrábamos para tocar y en medio del concierto, pues... Un figura, por decirlo así, se subió, rompió un micro, otro pie, todo. Bueno, paramos el concierto y nos vamos para casa antes de que acabe algo peor roto, yo qué sé. Pero bueno, la peña luego se porta, ¿no? Da un bocadillo ahí de chorizo. Sí, algo, ¿no? Sí, sí, joder. Al final, yo qué sé, hemos tocado también en Gastes y así, que te tratan fenomenal. O sea, te tratan igual de bien en un Gaste muchas veces... A pesar de que lo que desde fuera muchas veces la gente pueda pensar que en una sala que a lo mejor o en un bar que te dice toma cuatro cañas y ya está. Igual lo mejor, incluso. Igual lo mejor, por eso. Y luego, ¿y cómo veis la...? Porque igual la movida pasa por la autogestión, ¿no? El sacar un disco tal, ¿cómo lo tenéis pensado? Sí, lo hablamos el otro día. Sí, el otro día lo estuvimos hablando, de hecho. Sí, ya lo de sellos y promotoras y todas estas cosas. Parece que está no muriendo un poco, pero si no eres alguien con renombre, que no te suelen llamar. Entonces tiras ya un poco por el... Te buscas tú el local de grabación, te buscas tú el sello, lo montas hasta tú. Sí, y eso es, y si, aunque sea un poco la portadilla a un colega, ¿no? Y quizás hasta mejor, para tenerlo todo, ¿no? Al final nosotros siempre hemos sido colegas y para que siga quedando todo en familia más puro, ¿no? Que nadie desde fuera te... Sí. Nos pasó, por ejemplo, a grabar la maqueta. A los Nabel les hicieron la portada, ¿cómo se llama? De Cristian y Rebeca, sí, sí. También colegas y... Mejor, yo creo, ¿no? Para tenerlo un poco, para no perder igual esa esencia. Oye, ¿qué? ¿Escuchamos el tema este nuevo que nos habéis traído? El Climbing the Hill. Mm-hmm. A ver qué tal. Ahí, subiendo a la cima. It's a long way to the top, ahí, ¿no? Hombre, pues, queda pues mucho. Nada, primicias, ¿no? Un poco. Qué bueno. Primicias. I see ya. Highlights, con su un nuevo tema. Bueno, que ya no será tan nuevo, ¿no? Como recién, bueno, sí. Es de este año. Al final, joder, es que entre una cosa y julio, otra... julio es. Sí, de julio. Eso es. Marca julio, julio 2013. No, joder, está bien que nos traigas los temas nuevos, nos encanta. Y bueno, luego tenemos un tema que os va a mosquear, que nos ha traído Iñi para mosquearos. Pero a raíz del tema este, los rockeros también... ¿cómo veis el rollo discotequil y tal? O sea, salir... ¿Dónde está la fiesta de los rockeros? ¿Dónde está la...? ¿Dónde si supieras la... qué ciscos tenemos con lo de salir de fiesta y demás. No. Depende del día, depende de la hora... No, nosotros no somos de discoteca. Pero no os cortáis de fiesta tampoco, porque yo al Jorge me lo encuentro en todo. Ah, no. Somos de callejeo y entrar a un bar, salir, volver a entrar, salir... Más que nada estamos en Iturri. Arriba, ¿sabes? En las ruedas y estos bares rockeros... Alguna vez sí que nos podéis ver por el Anchoqui ¿Se puede escuchar ahí buena música en Bilbo o ya no quedan garitos? Sí, a ver. Yo estaría en el Humor Euna, que lo han remodelado y todo, y además ahora lo están vendiendo como el garito donde nació Platero y tal. Y flipé con la música, tío. Sí, sí, al final yo creo que todos tenemos nuestro sitio en Bilbao. O sea, claro. Si te sabes mover, encuentras tu hueco seguro. Lo que pasa que... Lo que más llama, pues eso, el discotequeo de aquí, de Berango, de no sé qué, y pagar 12 pavos por entrar, ¿no? Y, bueno, pues para gustos, al final. Sí, para gustos. Para gustos. Estamos hablando de los nuevos temas y de que este nuevo tema que nos habéis traído y que tenéis más cosillas ahí grabadas. ¿Qué tal? ¿Ha entrado un nuevo bajista, etc.? ¿Seguís ahí cayendo en Mario? Ay, venga, Mario, saca la artillería y vamos a darle calor. O De hecho, la entrada de Miguel ha sido quitarle un poco de responsabilidad a él, en el sentido de que Miguel también tiene mucho trote ya de atrás y trabaja mucho los detalles, trae también sus cosas, compone mucho también. Y le hemos quitado un poco de peso a Mario en ese sentido, ¿no? Que al final era un curro extra para él, hacer letras, melodías y todo. La onda sigue la misma, así que es verdad que justo había hablado con un colega que me decía, antes sonabais 60, 70, de ahí para adelante, pero ahora, de los 80 para hasta el 90, os los habéis saltado, dice, mejor. Yeah. Pero bueno, hay alguna cosa buena por los 80 también, pero... Claro, quizás tirar más clásico igual, por así decirlo. Seguramente. Más limpio, menos distor, ¿eh? Más tal. No, bueno, la caña también nos mola. ¿Eh? Sí, puedes tirar sí. por influencias más clásicas, pero tener un buen sonidazo de guitarra y de todo siempre gusta. Un poquito gordito. Eso lo cuidan mucho los Las Perdil, ¿no? Que siempre decimos que cuando vienen al festival que traían otra batería. Joyita, otra joyita. Pues nosotros ponemos la batería. Que hostia, tiene que ser. En el Isarbelt, que es el gaste anarquista, digamos, por aquí. Con una luz del que tiene clase, además no dudó. Locos, estábamos ahí y no dudó y dijeron, nosotros ponemos la batería del movimiento 1. Sí. Porque bueno, batería como la tiene fichada, ¿eh? Esta que toca ahí con su silla de ordenador, ¿eh? Sí, sí. Que tiene una que tiene lumbalgia loca o algo. Que queremos su disco nuevo. Vale. Queremos un disco nuevo, ya. Y a ver si los Highlights también nos graban algo. Os voy a poner a Graveyard con The Siren, que es un temazo de esta peña. Estos sí que están en los 70, sí, ahí a tope. Y nada, seguimos con los Highlights, que nos queda aquí entrevista de sobra, joder. ¿Iñi? Muy bueno. Cómo me gusta, ¿eh? Hoy no hay hardcore, qué bien. I was captive on a slave boat, rowing through the swamp. They threw me off into the lake of alligators. Eyes were glowing in the dark. And fear was in the air as the beasts were closing in. Panic struck my mind, swimming through the mud. Yes, I was swimming through the mud. And a thousand flamingos led my way right into the feast where I was gonna meet my doom. Tonight a demon came into my head. Oh, right. And tried to show me in my sleep. Tonight a demon came into my head. Oh, and tried to show. was a feast of friends, but Lord, they proved me wrong. What seemed to be my rescue turned out to be a trap. Suddenly I was alone inside the demon's house. Climbed the walls with blood and mother going through his side. And I couldn't escape, and every move I made was wrong. Tonight a demon came into my ni uno ni el uno, tío. Es que te pierdes ahí todos los días. A ver, estamos hablando de que están Velaco en Nochevieja tocando en el Anchoqui. Y Highlights van a hacer contrafiesta, ¿no? Van a tocar en la plaza de la iglesia. Arrigo Sound, ahí. Festival en Arrigo. No estaría mal. La verdad es que no hay mejor manera que empezar el año que haciendo lo que te gusta, ¿no? Sí, ¿no? Hay peña que lo empieza potando ahí de traje, ¿sabes? Puedes tocar y luego potar. Podría ser una combinación un poco. Pero, hombre, extraño por la fecha. Uh-huh. podría estar guay, no sé, toca, las subas las marcas con el bombo o con unos acordes, sí, o no, algo así, la verdad. Podría ser. Bueno, los highlights celebráis, ¿no? Todo, tradiciones paganas, tal. Luego hacéis vuestras ouijas, me imagino, ahí en un poco Satán, ¿no? Convocar a Satán un poco. ¿Esto cómo lo veis? Porque siempre también, joder, el metal, el rock, tal, los pelos largos, las lenguas, el tal. Se cumple, igual sois chicos formales, estudiosos y tal. Y luego... No, pero quiero decir, ¿no? Todo el mundo piensa que, pues, sí que sé, en el hard, pues, ahora hablamos del hard rock y de este rollo, pero los punkies, pues, no sé, que todo el mundo se piensa que son unos spitados y unos birreros, ¿no? Pues no sé, yo qué sé, esos estereotipos, ¿cómo lo veis vosotros? Bueno, al final yo creo que de Jack Daniels y cocaína. Hombre, joder. Han muerto un poco los estereotipos, en mi opinión. O sea, ya todo el mundo ha visto gente de pelo largo, todo el mundo conoce a, bueno, punkis o ha visto tal. Y al final, si te mueves por la calle y conoces gente, sabes que no todos son tan malos como te los pueden pintar algunos, ¿sabes? O buenos, ¿no? Y dice, mira, este pavo con toca la guita y venga, tío. le fundo. Bueno, no, esas cosas tampoco hemos sido nunca de entrar o así. Luego, además, pues cada uno luego fuera del escenario tiene su historia, su curro y te sorprenderías, claro. Pero sí, lo que ha dicho Xavi, el estereotipo de lo que dices tú, la botella de Jack Daniels, sí. Meterte, ir metido hasta el culo y salir del escenario, por lo menos nosotros no, y el entorno en el que movemos tampoco, y los colegas que conocemos tampoco, ¿no? Pero... ¿Y eso, y cómo os dedicáis al escenario? Porque muchas veces lo preguntamos, que hay peña que igual tienen ahí su ritual de... Más de una birra, ¿no? Que luego nos conocemos en el escenario. Total, ¿sois ahí, no, con eso sois puntillosos o os la pela? No tenemos normas ni nada de eso. Intentamos salir muy ciegos. A ver, hay ocasiones que si tocas en un bar con los colegas, que es muy familiar, pues dices, bueno, pues sí me puedo pasar un poco. Si tocas en algún sitio te controlas. Normalmente sí, bueno, porque... Ha habido experiencias ya. Y sabes, hasta aquí y hasta aquí no. Claro. Luego bajas y dices, ¿qué de puta madre ha sido la hora? Sí. No. Bueno, o que hayas metido mil gambas y para ti haya sido el concierto tu vida. Sí, pero, claro, sí. Ahora ya... Bueno, ya hace bastante tiempo que sabes que... Hay que controlarse un poco por la voz también, yo qué sé. Fumar y beber. Sí. Después todo lo que se puede más, pero antes... Controlado. Hablando de cagadillas y de gambas y tal, bueno, yo estuve en un estudio que nos sacaban un cortapuros, ¿no? Ahí con la cuchilla y nos decían a la siguiente el dedo, ¿sabes? Pero ¿qué os lleváis ahí con la claqueta y eso para ir al estudio? ¿O ni os habéis arriesgado, ¿no? Tú que eres batería, además. Sí, hombre, la maqueta sagrada con claqueta y el tema, claro, nuevo también. En su día con la maqueta tenía... pesadillas. Luego con el tema esto nuevo, no, lo llevas ya preparado, ya la primera experiencia del estudio te sirve para saber lo que, cómo tienes que tener preparadas las cosas, y luego a mí a veces, pues yo que soy un poco también el culpable de que a veces te aloques yo que sé, igual empiezas con un tema, empiezas a creerte el Jesucristo follador y se te va el tiempo... Para donde sea, ¿no? Entonces, claro, tener un poco de cuidado y ya está. Gamas, pues bueno, cuando en el local normalmente cuando la mete uno, el resto se ríe. Colleja, ¿no? Sí, sí, te descojonas un poco, vacilas y luego en directo... No, a ver, siempre hay gambas. Sí. Mete gambas es un... Es un máquina. De hecho, ahí está muchas veces, ¿no? El saber salir de la gamba. O sea, sí. Plan... Bueno, suelen ser gambas de que, bueno... No le he dado con la púa a la cuerda esta vez, de algún modo, pero pues nada más. Nada de perder el tiempo ni... No sé dónde estoy. Joder, o sea, nosotros ahora, para el disco, hemos estado ahí dos semanitas ensayando con claqueta y es de irte a casa ahí con el cerebro ahí, ti, ta, ta, ta, ti, ta, ta, ta. Bueno, os voy a poner un tema que sepáis que esto es culpa de Iñi, ¿eh? Yo no tengo nada. We'll be right back. me trae los temas cortados de sesiones y no, así no puede ser, ¿eh? Qué buenos, ¿eh? A mí los BitTorrent me mola, me mola. A mí me mola el nombre mucho, BitTorrent. Sí. Esto no nos ha gustado el highlight, ¿no? No, curioso. Me quedo con el Wall Out Alof. Sí, no, yo también, ¿eh? Me quedo con el original, sí, sí, sí. Os iba a preguntar también highlights por... Que bueno, igual el concierto y tal os da un poco más pereciqui y tal, pero seguro que os bajáis música como... Uy, va, se me ha escapado, pero... Pero, ¿cómo veis el panorama de hoy en día? Porque yo veo más grupos de hard rock y tal. Están los Airborne, están los Graveyard, que ya les hemos puesto y tal. ¿Y cómo veis el asunto? Hay un poco más escena que antes, ¿no? En ese aspecto. En plan, ya internacionalmente. Ya no solo están los 70, ¿no? Igual aquí ya no nos cae nada, ¿sabes? Aquí nos caen las obras, ¿no? Pero yo creo que es por países o zonas, de alguna forma. Aquí nunca se ha tirado mucho por este estilo, la verdad. Pero bueno. Ahí están los leños, tal, ¿no? Sí, sí. Bueno, su día sí. No, aquí se tiró del rock radical. Y contarnos, porque viene a tocar una banda europea, creo que son, ¿no? Los 77. De Barcelona. De Barcelona son. Bueno, europeos somos, pero... Queda mejor y tal. Son mundiales y tal. Hombre, claro. Y contarnos, en el Askena, ¿ahí vais a tocar con ellos? ¿Qué plan? En el Askena Este viernes 29. Este viernes 29, eso no es. No queda nada ya. A las 9, 8 pavis o 10, y súper encantados con la oportunidad, además, con ganas de conocerles, estar un rato con ellos y también pues tocar en Bilbao, ¿no? Que casi nunca en Bilbao hemos tocado, dos veces, tres. Casi siempre nos tenemos que mover por alrededores, la zona de Merindades, por Burgos también o así, pero la verdad que Bilbao capital, segunda vez quizá. Sí, una tercera, Deusto. O tercera, Bilbo Rock, sí, eso es. Bilbo Rock una vez, y eso, Fiestas de Deusto, y esta será la tercera vez. ¿Qué tal Fiestas de Deusto? Fiestas de Deusto solo gozar, ¿no? Ahí la peña de Birreo, tal. Tuvo guay. Una de los Thin Lichy. Sí, ¿no? La gente muy maja con los que tocamos también. Era uno que está bastante bueno. Sí. Y nada, a gusto, joder. Ay, allí nos dieron de cenar, no sé a vosotros, pero nosotros nos dieron de cenar. Ahí nos dieron de cenar unas pizzas, ¿no? Unas pizzas, sí, dale. Sí, ¿no? Me acuerdo que... Sí. Joder, me acuerdo yo que además justo las trajeron cuando íbamos a tocar y me guardé un par de trozos para después porque las escondí, porque si no, no iba a quedar ninguna. Ya me acuerdo yo. Hay que guardar. Pues oye, a ver si en el Askena se portan igual de bien, os dan bien de cenar, que siempre con la tripa llena... Se toca mejor, y a ver, los 77 estos, ¿qué rollo hacen? ¿Ahí son de vuestro palo? ¿Os molan o tal? O... Sí, joder, que, tenía hace un par de años o así, en el Askena, en el festival, coincidimos con ellos, les vimos, y bien, pues es hard rock un poco... muy clásico. Rock. Muy clásico. AC/DC, Queen, igual las canciones más rockeras que tienen... Y merece la pena, saca ahora disco, están presentando, lo han grabado con Nick Royale, el guitarra de los antiguos Helicopters, por ahí por Suecia o... Bueno, por Europa, por aquello de que son europeos. Y vienen han estado creo que por Alemania, por toda esa zona girando, y ahora aquí están a bloque. Llevan el viernes van a estar aquí en Bilbao, sábado en San Sebastián. Y a tope. ¿Y vosotros qué? ¿Qué planes de futuro? ¿Qué cositas vais a hacer ahora? ¿Tenéis más concis? O... Se está este con 77, el 29, el 12 de diciembre en el Searbie de las Arenas. Tenemos el 5 de diciembre, Noche de Reyes, en el Anchoqui con Las Ferdil. Anchoqui, solo gozar. Ese va a estar gozador. Sí, qué bueno. Y luego hay alguna cosa también en San Sebastián, en Madrid, para cerrar. Qué guay, tío. Y ha venido, la verdad que época buena, además con los temas que hay nuevos también para presentar, ideal. De puta madre. Y nada, luego encerrarse un poquito ahí, a ver si salen los temas para ir a grabar. Hay a ver que, si les dais el gusto un poco a los fans, ¿no? Sí, a los cuatro coleguillas. Pero sí, porque además con la marcha de Jorge sí que estuvimos ahí unos cuantos meses en los que, bueno, componías, pero tampoco podías igual acabar los temas, rematarlos. Y ahora con la entrada de Miguel, pues casualidad, hay temas nuevos, ideas nuevas también para ir trabajando, pero hay muchos conciertos para hacer. Entonces habrá un momento en que habrá que encerrarse un par de meses y luego a tope al estudio a reventarlo. Eso es, a que se enteren ahí de... ¿Quién paga aquí? Me cago en Dios. ¿Quién paga aquí? Pues nada, nosotros, como siempre, daros... Esto ha sido gratis, patrocinio gratuito. Y daros muchas gracias por haber venido. Eso, daros la suerte también que os merecéis, que bueno, la verdad es que repartimos mucha suerte a todas las bandas. Entonces, pues, un poquito acá. Si es. Y que aquí estamos, cuando grabéis, cuando todo. O sea. Encantados. Y nada, vuestro momento para eso, buscar a estos chavales en internet. Esto también lo tendréis, os lo pasaremos a ellos, etc. y a vosotros. Y vuestro momento para despediros, agradecer lo que queráis. Y nos despedimos con un tema vuestro. Agradeceros a vosotros. Bueno, Mario y Miguel no han podido venir, así que si hay una próxima vez, pues aquí estaremos. Un saludico para ellos. Un saludo para ellos. Y nada, pues toda la gente que nos pueda ver, pues a tope con ello y encantados con todas las oportunidades que vengan. Iñi, nos vemos la semana que viene, tú y exacto. Yo. Exacto. A tope. Con mucho más, seguro. Con mucha más sobredosis musical. Escuchamos She's So Blind, para cerrar un poquito. No te va a gustar, no te gusta. No, pasa que la canto yo y bueno, un poquito de vergüenza, pero. Escuchar otra. No. Eso está bien. Además, ya no podéis escucharle cantar, pues ahora lo escucháis en sobredosis música. Sometimes it's been some